Se pusieron muy espesos, encenderé otros candiles. Ahora pregunten traviesos por los juegos infantiles. Yo quisiera que imagines y respondas mi desvelo. ¿Dónde van los volantines? Ahí sí. Que se escapan hacia el cielo, sí, sí, sí, sí, ay, sí. A otras tierras escudriño que arrancan en un tropel y en los sueños de los niños forman nubes de papel. Sí, ay, sí, forman nubes de papel. Si es que hay niñas tan bonitas, explícame bien cabal, ¿por qué quieren señoritas que vengan de Portugal? Que pueda rimar, con que pueda abrir la puerta pa' poder ir a jugar. Sí, ay, sí, pa' poder ir a jugar. Payador, escuche que prefiere y me lo explica. La ronda, el trompo, el luche, sí, ay de mí. La payaya o las canicas, ¿me entendiste, sí o no me entendí? Más prefiero la payaya y sepas prefiero esa, pues se parece a la paya. Sí, ay, sí, pues se parece a la paya.